saber por qué me encontraba angustiado otra vez. Me detuve a pensar, mirando el silencio, la gente al pasar, intentando encontrar esa paz que no tuve jamás. De repente sentí que mi vida pasó frente a mí. Entre líneas lo vi, el mensaje que era para mí. Y comienzo a sentir ese fuego ardiendo muy dentro de mí. Ahora entiendo que eras para mí y que yo soy de ti. Sin saber, ante ti me postré y te adoré sin saber. Me llamaste aquí, ante ti me postré. Su elección ha cubierto mi ser.